Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic-Case. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is J. Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's a Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Kamikaze. This is John Bogdanov, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Kamikaze. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Kamikaze. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los terrícolas. Bienvenidos una vez más al poderoso podcast Kamikaze, episodio 137. En una época en la que Warner Brothers no sabe de plano cómo hacer relevante a Superman, hemos decidido dedicarle este episodio entero a la miniserie que esos ejecutivos deberían estar leyendo. Superman, The Man of Steel, del 1986, a cargo de John Byrne y Dick Giordano, uno de esos clasicazos ochenteros que han envejecido bastante bien y del cual vamos a estar platicando. Por aquí mi nombre es Jorge Tobalín. De este lado, The Fan of Steel, Waco. Bien, bien, esa estuvo bien. Y de este lado, Luis Maggi. Gracias a todos los que participaron en la trivia concurso para ganarse ese print, mini print, autografiado por Kurt Busiek. Ahora en este episodio que están escuchando ustedes, habrá ciertas pistas que deberán ustedes pues estar a las vivas para que se puedan llevar a casa nada más y nada menos que un souvenir book precioso de más de 240 páginas, si no me equivoco, a todo color, de la Comic Con de San Diego 2019, con portada wrap around, es decir, frente y vuelta, a cargo de Jim Lee, con personajes como Black Panther, Spawn, Hellboy, Capitana Marvel, Batman, Leonardo, Wonder Woman y varios más. El Hombre Araña, es una portada muy bonita de estos personajes pues ahí como invadiendo o llegando al rescate ahí en el Centro de Convenciones de San Diego. Ese va a ser el regalito que se van a poder llevar a casa esta semana solamente para los suscriptores del podcast de Kamikaze en cualquiera de sus plataformas. Recuerden que estamos en Spotify, en iTunes, en iVoox, en Kamikaze.net, estamos en Google Podcasts y creo que ya me las acabé todas. Yo tengo una pregunta, señor. ¿Cuánto cuesta suscribirse al podcast Kamikaze? Yo creí que me vas a preguntar por cuántas chupadas había que darle al Chiclocentro, hijo mío. A ver, venga. No, ¿qué pasó? Es completamente gratis, hijo mío. ¿Qué? Las dos. Suscripción. Si te esmeras. Las dos son... Las dos también suena horrible. La suscripción al podcast Kamikaze es de 0 pesos. Así que vaya, porque seguramente va a ser uno de los requisitos para que se puedan llevar esta chulada a casita. Oigan, pues qué bueno que coincide muy simpáticamente. Estábamos aterrizando temas para estas próximas semanas. Ahora sí que para este cierre de año del podcast Kamikaze. Y coincide un poco en que hace unos días salió por ahí una nota muy desafortunada, ¿no? De que decían que, pues, esta onda de que, en pocas palabras, Warner Brothers no sabía como por dónde darle a Superman, porque daban a entender que era un personaje al que nomás no le hallaban, pues, tal cual, que aparentemente no veían cómo hacerlo relevante, que creo que esa palabra incendió a más de uno. Incluso muchos artistas de cómics estuvieron escribiendo sobre eso. Bueno, escritores y dibujantes estuvieron diciendo eso, ¿no? Artistas, escritores que trabajan en Marvel, ¿no? O sea, es que es el personaje, ¿no? O sea, es una falta de respeto y una muestra de desconocimiento de la gente que está a cargo de los proyectos. Mira, de nosotros, Waco es el fan of Steel y yo soy el de Batman, pero hay que reconocer, hay que respetar, y es un tema de visiones. Aun si tu visión, a lo mejor de que la gente se puede sentir atraída a otro personaje más que Superman, hay público para todo, y eso no significa que no puedas hacer, Waco mencionaba en el episodio pasado, con el caso del Capitán América, un personaje relevante. O sea, Superman es una institución. Es una institución no solo en DC, sino a nivel cómic. Y no solo a nivel cómic, porque además es de los precursores en el tema de superhéroes. Hace rato justo platicábamos el tema de Christopher Reeve. Personificándolo, yo salía con lo de George Reeves. O sea, es simplemente no cuidar las formas y no darle el valor que debe de tener, ¿no? Uno de los famosos del cómic que retuiteé hace unas horas, ya hace unos días, cuando escuchen esto, es Ron Mars, que dice: honestamente, siento mucha pena por la gente que dice que no entiende cómo y por qué funciona Superman. Realmente Superman, el hecho de tener estas normas como muy derechas, ¿no? Así de siempre hace el bien, no hay cómics en los que sale, por ejemplo, Cat Grant casi casi así embarrándole el escote en la cara y él no deja de verle a los ojos. O sea, ese tipo de detalles hay quienes piensan que lo convierten en un personaje cuadrado, aburrido, etcétera, y como que difícil de explicar, de explotar, y que sea identificable con el lector. Y yo creo que al contrario, a fin de cuentas él es como la guía moral, ética, etcétera, que puede representar que es la base, ¿no?, hacia todos los demás superhéroes. A fin de cuentas, pues él fue el primer superhéroe y ya de ahí empezaron a salir todos los demás con diferentes variantes, con diferentes maneras de ser, etcétera. Entonces, pues en una sociedad que ahorita creo que necesitaría ver más a ese Superman, que decir que no se puede hacer relevante o que no puedes mostrar ese ejemplo, si se me hace una reverenda estupidez. Y pues qué padre que elegimos este tema, porque yo en más de una ocasión, aquí me han escuchado decirlo, creo que esta miniserie de 6 números de John Byrne es la base en la que yo le diría a cualquier persona: quiero entender a Superman, léete estos 6 cómics. Así de sencillo. Ha habido otros orígenes, está obviamente el más clásico, pero yo diría que el concentrado de lo que es y lo que debe ser Superman como personaje está en esta miniserie. Y a lo mejor en alguna otra ocasión platicaremos sobre otros cómics de este estilo, de origen. Yo creo que parte de ese como enojo que hubo en redes por este comentario, esta nota, fue lo que dice Waco, y como que se dio a entender como si el personaje estuviera anticuado, como si ser honrado, honesto, valeroso y todo lo que representa a Superman no fuera cool. Puede sonar a que no es cool. A mí me gusta mucho una frase que me llega luego y tengo grabada en foto, que dice que lo que está correcto aunque nadie lo esté haciendo, y lo que está mal aunque todo el mundo lo esté haciendo, ¿no? Hace rato platicábamos y del tema de Star Wars, justamente, y Han Yusi, que no está en el programa ahorita con nosotros, decía que lo que le gustaba era el mensaje de las de Star Wars. A mí, por ejemplo, hay cosas que yo disfruto mucho de Batman. El que es el que va a cuesta arriba siempre, porque aunque tenga el billete, pues es un ser humano. El tema de la inteligencia, la deducción, ciertos temas, ¿no? Y yo, la razón por la que no soy tan ávido coleccionista de Superman, sobre todo a nivel de grapas, deriva en que, para mí, y este es un debate que siempre he tenido entre un Superman que solo saltara y un Superman que volara, llega un punto en el que teóricamente es invencible, por eso terminas en Doomsday o en Darkseid, porque es la única manera en que encuentres un cuate que lo va a poner en aprietos. Pero el mensaje que tiene Superman lo ves en la mayoría de los cómics. O sea, a mí me toca casi siempre que hay reboots empezar a comprar el número uno para ver cómo va la historia o el final de los anteriores. Agarré, por ejemplo, previo a la muerte de Superman y post la muerte de Superman, y obviamente el tepe de la muerte y el reino de Superman. Y me gusta mucho el del Banshee, que el del Silver Banshee, el otro día que estábamos viendo. Siento que siempre tiene un buen mensaje, y eso hace en cualquiera de sus presentaciones un superhéroe, un personaje digno de admirarse. O sea, tú tienes Batman y tienes Shadow of the Bat y Legends of the Dark Knight en su momento, que eran para un público más adulto, y aquí todos, o sea, tienen como un buen mensaje, porque el personaje como dicen, su compás moral lo tiene bien definido, no hay medias tintas. Lo que platico ahorita de si le veía el busto o no a Kat, al final hace una diferencia, que a lo largo de 70 años, 80 años, el personaje se mantenga intacto en ese sentido, no lo puedes modificar, aunque las películas tengan ciertas variaciones y lo que decían hace un par de episodios, la realidad es que siempre se ha mantenido una cierta línea y eso es de respetarse y de admirarse. Justamente para este público, creo que también es un fenómeno que se empezó a dar a partir de probablemente el Batman de Tim Burton, que se empezaron a ver cosas más oscuras, que ya había cosas mucho más serias, más dark en los cómics, como Dark Knight Returns, que es del mismo año, que es del mismo año que Man of Steel. Creo que a partir de ese momento se empezó a dar, ¿no? Y esta como modita que vino a llegar con la generación X y un poco los early millennials, que de pronto tenían fascinación por ver tanto películas como en los mismos cómics, series de televisión, y luego ya tenías cosas como El Cuervo, ¿no? Que también era más dark. O sea, de pronto la tendencia era como hay que ser agresivos. Sí, como que permitiéndose más libertades los héroes, ¿no? Exacto, y luego llega, por ejemplo, no sé, los Wildcats y o sea, versiones más exageradas y más como violentas y como odiando algo así de, no voy a seguir a la autoridad, no voy a hacer lo que la ley me dice, y todo eso se empezó a volver como cool. Más rebeldes, ¿no? Ajá. Y para esos les recomiendo, hay un cómic, es un solo número, es un one shot, pero lo hicieron en animación, que se llama Superman contra la élite, es la animación. El cómic se llama For Truth, Justice and the American Way. Y es justamente un cómic en el que hablan de eso. O sea, Superman empieza a escuchar y empieza a sentir que la gente lo empieza a ver como poco relevante, como que está pasado de moda, como que está anticuado. Hay un villano que escapa y Superman lo detiene, lo lleva a la prisión, y resulta que se vuelve a escapar y provoca más muertes. Entonces la gente le empieza a recriminar a Superman. Dices que si tú tenías el poder de haber acabado con él de una vez por todas, y por no hacerlo, ahora que volvió a salir, mató a más gente. Y la segunda vez que aparece, llega un equipo que es como una parodia de The Authority, que son otro ejemplo de un equipo acá como más rebelde. Y ellos sí, así más llegan. Más chacal. Y sí se lo escabechan, ¿no? Y entonces la gente los empieza a ver como de, estos sí son los fregones. Ellos se atrevieron a hacer algo que Superman no hizo. Y Superman se empieza a cuestionar así de, yo sé que matar está mal y que lo que ellos me están pidiendo que haga está mal. Pero a fin de cuentas, o sea, tienen un punto en el que hubo gente, hubo vidas que se perdieron porque ese tipo salió libre por segunda ocasión. Pero ahí el punto es que eso fue decisión del villano, no es culpa del superhéroe. Entonces, en esa historia justamente explican, y Superman le hace ver a la gente por qué está mal que existe este equipo que sea tan radical. Y creo que de ahí un poquito, justo por ese número y de ahí para acá, como que siento que le fueron dando otra vez esta idea a Superman de que sí es y debe ser relevante, sí debe ser la guía para todos estos demás personajes y estos demás cómics. Y creo que es algo que podría funcionar muy bien a nivel película, nomás que se lo den a la gente indicada. Algo que decía Beto la semana pasada, hay muchos creadores creativos de cómic que han escrito Superman, que lo han escrito muy bien y que es muy contentos podrían aportar su granito para crear una buena historia para Superman. Ni siquiera tendrías que cambiar de actor. Ya dijimos que Henry Cavill como actor lo ha hecho muy bien como Superman. El defecto ha sido tanto guionistas como directores. En ese tenor también está el de Kingdom Come, ¿no? Que está Magog, exactamente, que la gente lo empieza como a ensalzar por el estilo radical, agresivo y radical, ¿no? Definitivo. Fíjate que ahorita que dices esto, algo que yo no siempre acostumbro a hacer, y lo hago normalmente cuando lo releo años después, justo en el primero de Man of Steel viene una, en la parte interna de la portada, viene un mensaje de una carta a Dick Giordano de cómo varios autores han esperado este momento, o sea, ese momento, ¿no? En 1986, para llegar o sea, específicamente John Byrne, el punto de lo agarramos justo sin contrato, hablaba un tema de la ética, pero como hay mucha gente que lo considera la institución que realmente es y daría cualquier cosa por ser el dibujante, guionista, director, escritor, actor, colorista, letrista, ajá. Rotulista, diría Beto. ¿Cómo? Letrista. Rotulista. Ah, rotulista, perdón, Beto. Para formar parte de este equipo, ¿no? Que de ninguna manera debería ser el personaje demeritado por nadie, ¿no? O sea, es como un foco rojo de decir, los proyectos no están en manos de las personas adecuadas. Publicado de forma quincenal, uh-huh, entre julio y agosto del 86, The Man of Steel, ya decíamos, de John Byrne y de Dick Giordano, también se publicó aquí en México por primera vez en estos cómics chiquititos, media carta o menos, de Editorial Viz. El uno, de hecho, era un ejemplar de obsequio, no sé con qué otro, creo que venía con un Archie, algo por el estilo, no lo recuerdo bien, sí tengo por ahí ese primer número. Y posteriormente, hace no muchos años, yo creo que hace como 3 más o menos, Editorial Televisa lo publicó en números, en grapitas, uh-huh, en sueltos, que se me hace raro que no lo hayan sacado todavía en tomo. En tomo lo sacó Editorial Viz, aparte de los números sueltos. Ese nunca lo vi, fíjate, nada, sí, más es, los números ese sueltos. Ese es el difícil. Que yo tengo. Caray, luego te lo traes. Nada más que no lo encontré para traerlo, pero... Ese en mi vida lo he visto. Sí, es pasta blanda, obviamente, delgadito, y la portada es negra, es totalmente negra, con el escudo de Superman, y en letras blancas dice El Hombre de Acero. Órale, tal cual. Qué raro. Si lo llegan a topar, a lo mejor por ahí en unos lugares de cómics de viejitos, esa es la recopilación de estos 6 números. Y esta historia existe porque después de la crisis en las Tierras Infinitas, lo que se hace es replantear el origen de... pues los personajes principales, bueno, de todos, ¿no? Antes de... bueno, digamos que el cierre que tuvo el Superman anterior a esto fue justamente el cómic de Alan Moore de ¿Qué le pasó al Hombre del Mañana? Exacto. Que es en el que menciona la frase de es una historia imaginaria, pero que no acaso todas lo son. Se supone que es una historia imaginaria, pero que sirve de cierre al Superman de la Era de Plata. Está y dibujado por Kurt Swan, que es el artista de Superman de la época de plata por excelencia. Si no me equivoco, está entintado por George Pérez, el que le pasó al Hombre del Mañana. Y es eso, o sea, es como un cierre a ese Superman. Mueren muchos de sus aliados, compañeros, etcétera. Tiene un encuentro ahí como heavy con varios de sus villanos. O sea, sí parece que no hay escapatoria. Te dan a entender que es el final, el cierre. Hasta aquí se acabó esta historia. Viene crisis. Y después tenemos este nuevo origen de todos los personajes, y en el caso de Man of Steel es el nuevo origen de Superman, en donde John Byrne se dedica, él lo escribe y lo dibuja, lo entinta Dick Giordano, y lo que hace es en estos 6 números plantear cada una de las bases, desde el tipo de poderes que tiene, cuándo obtuvo sus poderes, en qué momento se enteró que era un alienígena. Incluso en estos 6 números ni siquiera llegamos a ver la presencia de Kryptonita, por ejemplo. Solo se sugiere al inicio la explicación que le dan a la destrucción del planeta Krypton, es que hay un cambio en el núcleo del planeta y está provocando que ahora exista radiación que está llegando a la superficie y está matando a toda la gente poco a poco, y va a provocar una explosión que destruye el planeta. Corrijo, yo estaba diciendo que había salido primero Year One, sino más bien sale The Man of Steel. Después se continúa esta, pues, como reordenamiento, recontar, por decir así, renarrar, no estoy inventando palabras horribles, con ahora sí Batman Year One de Frank Miller y Mazzucchelli, y después ya, incluso está muy bonito porque en esta miniserie, en los números originales, vienen los anuncios, ¿no? Que te dicen, oye, ahí viene... ya próximamente Batman Year One, y en uno de los, en el número 6 o en el 5, viene otro anuncio de, bueno, primero viste este inicio recontado de Superman y ya salió el de Batman, ahora espera este nuevo origen de la Mujer Maravilla con George, uh-huh, Pérez, uh-huh. Está padre cómo venía todo esto escalonado, y pues sí, era un plan editorial que tenían de, pues, darle nuevos aires, ¿no? De refrescar a sus personajes principales. Les piden a los escritores, ahora sí que al staff de talento de DC, oigan, pues presenten propuestas. Hay varias, pero pues ninguna logra avanzar. Por ahí también Frank Miller quería entrarle a Superman como entrando de tajo. Qué bueno que no. Cortando de tajo y empezando así como de no había nada atrás, vámonos de cero. No pasa nada con ninguna de esas propuestas. Y lo que pasa es que se dan cuenta, ¿es Marv Wolfman? No. ¿Quién se dio cuenta de que estaba... que ya no estaba trabajando en Marvel John Barron y dice, vente para acá. Dick Giordano. Él se entera de que ya no está John Byrne y lo invita. Pues vente a trabajar, presentan su propuesta y estaba leyendo por ahí que prácticamente la totalidad de la idea que llevaron a presentar a DC les dijeron, sí, está chida, van, luz verde, ¿no? Y que pues traía todo el arrastre John Byrne de todos sus años en Marvel, ¿no? De, como el artista mero mero de X-Men. Ahora, yo a mí me toca preguntar porque en la miniserie, en el contexto de post-crisis, en el relanzamiento de alguna manera de los héroes de DC como los conocíamos, y en no me gusta decir resumir o condensar, pero en explicar a través de 6 números las bases, tanto los personajes sobre los que se va a desarrollar pues básicamente el mundo de Superman, los valores sobre los que se establece, la crianza que tiene, varios elementos fundamentales para poder en ese momento hacer los ajustes hacia Superman, Man of Steel, Adventures of Superman, demás. Pero ahorita Guaco dice algo que a mí nunca he entendido totalmente, porque yo previo a Crisis tengo muy poco conocimiento y material además a mi alcance de Superman. ¿A qué te refieres con esta como reinicio y replanteamiento de los orígenes de Superman? O sea, ¿hay algún cambio más allá del tema de que el Superman original a lo mejor nada más saltaba, ¿no? Pero ya sabíamos que volaba en los 70s también. Entonces, quitando ese punto, ¿qué es lo más como lo crucial o lo más importante, lo medular que cambia entre el origen y este momento? Porque sí entiendo que retomes las bases y lo relances de alguna manera y bien contada, que es diferente a cambiar de alguna manera el origen, ¿no? Realmente los cambios, por lo menos para Superman, son mínimos, pero lo que busca hacer George Byrne es como darle una explicación, ¿no? Porque en las historias originales tú sabías que el planeta iba a explotar, Jor-El se dio cuenta, no puede salvarse a él y a su esposa, pero sabe que puede rescatar al bebé. Y es lo mismo que hace acá, pero acá ya tiene como un contexto más científico. Profundidad. Lo explican. Sí, claro. Y dura una página, pero te lo explican muy rápido y dices, ok, esto tiene un sustento y entiendes que Jor-El es un científico. Y al mismo tiempo algo que me llamó la atención y que en su momento y que está padre, es que, por ejemplo, los bebés kryptonianos no nacen como directamente de la madre, sino que los tienen como en incubadoras. Y algo que dice aquí al principio es que Jor-El pide que el bebé sea extraído de las incubadoras y lo termine de incubar, digamos, en donde están ellos, en su propia casa. O sea, no sé exactamente dónde están. Ahí es más como el laboratorio donde está construyendo la nave, porque él ya está seguro de lo que va a pasar. Muy similar a la película de Christopher Reeve. Nadie lo pela. Aquí no vemos nada de los otros sabios y que si le dicen que no, nada. Aquí nada más vemos a Jor-El y Lara. Jor-El dice, nos va a cargar el payaso. No hay tiempo. Y lo que hace es poner al bebé, que es un bebé, pues prácticamente es un feto, no ha nacido. Se está desarrollando apenas. Entonces, a diferencia de otras versiones del origen de Superman, en donde nace en Krypton y sí, el bebé llega llorando casi en... Exactamente, y aquí no, aquí técnicamente nace al momento de caer a la Tierra. Cuando cae a la Tierra lo encuentran los Kent, prácticamente es cuando se puede decir como que se rompe la fuente. Claro. Y nace, entonces pues, técnicamente Superman nace en la Tierra en esta versión. A mí me encanta mucho esa, justo ese inicio lo contaron de manera sencilla, pero lo que hace grande a John Byrne es justo el desarrollo que le da al diálogo y al punto en el que Krypton ha evolucionado tanto. No sé si se considera spoiler todo esto. No, ya no. Es un cómic del 30 años después, 35 años después, no, 33. Pero ese contexto de cómo controlamos todo nosotros, hemos llegado a un punto en la ciencia en la que somos perfectos, pero nos ha despojado de sentimientos, de vivencias, de riesgos. Y luego le dice Jor-El, pues lo vamos a mandar a la selva, ¿no? Y muestra una foto, una imagen a través de la tecnología. Un granjero sin camisa y aquella cara de, ¡ay, caray! Pero si se le ven hasta los pelos en el pecho, ¿no? Ese hombre, ese salvaje. Ese salvaje peludo. Ajá, salvaje sin camisa, no se está tapando los pezones. Y relacionado con lo que dicen de, pues, de dónde es procede Superman. Es bonito, es cursilona la frase, porque es lo último de la... Sí, la última página es con lo que cierra, que dice... Krypton, pues que me crió. Krypton me crió, pero fue la Tierra la que me dio todos mis poderes. No es cierto, perdón. Krypton me crió, pero fue la Tierra la que me dio todo lo que soy. Eso es lo que importa. Dice, Krypton me hizo Superman, pero es la Tierra la que me volvió humano. O la que me hace humano. Y en algún punto de la miniserie, él te habla de que él es un American citizen, ¿no? O sea, porque se creó en Estados Unidos, y en algún punto te hace saber, o sea, el comercial de John Byrne, así de Make America Great, ¿no? Donde te dice, yo me considero un americano. Es que esa es otra diferencia, exacto, con otras versiones de los orígenes, en las que técnicamente los Kent le platican desde niño, uh-huh, que viene de otro lado, y aquí se lo cuentan de grande, pero realmente no tienen a ciencia cierta. O sea, ellos piensan, de hecho, lo primero que piensa Pa Kent es que es de un satélite ruso o algo así. O sea, ellos vieron que cayó del cielo, pero no, no saben, ¿dónde?, que es otro planeta. ¿De qué tan cerca o qué tan exactamente lejos, ¿no? Entonces, ni él mismo sabe. Y cuando tiene esta primera como entrevista con Lois Lane, muy similar al de la película de Christopher Reeve. Sí, muy bonito. Ella le pregunta, le dice, oye, ¿y de dónde eres? ¿Eres de aquí de Metrópolis o eres de lejos? Le dice, pues vamos a dejarlo en que soy de muy lejos, porque ni yo sé exactamente de dónde soy, pero me considero ciudadano norteamericano. Es en ese momento donde se lo dice. Entonces, con eso tienes. Así de, soy un ciudadano norteamericano que busca hacer el bien. Y se acabó. Que en ciertos momentos, releyéndola en este último par de días antes de la grabación, la película de Superman, la 1, es 77, uh-huh, o me estoy confundiendo con Star Wars. No, 77 es Star Wars. 79, creo, ¿no? Superman 1. Y esto es 86. Y siento como todavía ese saborcito, como que a pesar de la distancia, de que son varios años, 5 o 6 años de la primera película, pero de repente siento un poquito al Christopher Reeve. En la forma en la que se comporta. Sí, claro. Tiene un saborcito ahí, ¿no? Este Man of Steel. Sobre todo en este momento. Pero todavía estaban las películas de moda también, sí, ¿no? Pues Superman 4 creo que es del 84, entonces más o menos por ahí va el asunto. Esta situación en la que él empieza a hacerse público, ya con el traje, de pronto llega con a una chica que trae acá su mega grabadora gigante. Le roban su bolsa, él atrapa al ladrón, regresa con la chava y le da su bolsa, pero este detalle de, ah, señorita, aquí está su bolsa, aquí está el ratero, y le baja el volumen, le dice, bájale, trae el volumen, ¿no?, muy alto, hay que ser atentos y hay que ser conscientes de las demás personas. Porque en una ciudad tan grande, con tanta gente. Exactamente. Hay que aprender como a convivir, no sé qué, le, ajá, da la, y le baja el volumen. Mensaje Riff totalmente, ¿no? Exactamente, sí, eso es muy Christopher Reeve. Tiene esos guiños, o no sé si es como nuestra onda nostálgica, que queremos ver a Christopher Reeve en todos lados, hasta en la escena de la terraformación de Man of Steel, que muchos dicen que es falso, pero yo me moriré diciendo que ahí sale Christopher Reeve en la carota, sí, de yo también creo Henry que sí, Cavill. Se parece mucho. Se dividen ahí las opiniones. Y algo también, otro de los guiños, es que siempre... O casi siempre la primera aparición de Superman que vamos a ver es rescatando un avión, una aeronave. En la versión de Christopher Reeve es el Air Force One, donde va el presidente. En este de Man of Steel es una nave como prototipo de la NASA o algo así. Y ahí va Lois Lane en Superman Returns. Obviamente se supone que es la misma línea de tiempo que el Superman de Christopher Reeve, solo que regresa después de haberse largado quién sabe dónde, a ver dónde estaba, a ver qué es lo que quedaba de Krypton, se supone que es lo que fue a investigar. Regresa y salva justamente este avión donde va Lois Lane, porque estaban también ahí haciendo unas pruebas con la NASA, creo. Y pues es una idea bastante interesante eso de que siempre que se presenta es rescatando un avión, una aeronave, y la gente lo ve y se le avalanza casi casi. Es como un clásico, ¿no? Revisando aquí rápido el número 1 de esta miniserie, me sorprendía que la introducción es muy veloz a lo que va. O sea, ya en la página 6 ya está explotando Krypton. O sea, ya para la 6 tú sabes, como que sí, es un buen clavado para un primer lector de Superman, pero tampoco se van a tomar demasiado tiempo para los viejos lectores de, a ver, ¿cuánto te vas a llevar medio cómic en explicarme cuál es la bronca con el planeta? Aquí ya para la página 6 se está explotando y ya están mandando al niño, como has visto ese meme de que el niño que mandan a Clark, bueno, a Superman a la Tierra, pero en verdad lo mandan a la Tierra porque era muy llorón, ¿no? Ah, es sí, muy sí, bonita sí. Esa tira. Sí, es un meme así de... Y por eso te mandamos, y nuestro planeta explotó. Por eso te mandamos a la Tierra. Es muy bueno. Y ya tal cual como en la página 8, ya paz, tienes a Clark Kent universitario ahí jugando a la grande, ¿no? En fútbol americano. Que aquí es diferente a otras versiones de Superman, diferente al de Smallville, diferente al de Christopher Reeve, en donde él más bien se mantiene con un perfil bajo, porque el papá le dice no puedes usar tus habilidades, pero porque en esas historias Jonathan Kent ya le había dicho que era adoptado. Aquí Clark está es como estudiante, pero él todavía no sabe que es adoptado, solo sabe que tiene habilidades. Entonces juega al máximo, ¿no? Exacto. Y es el héroe del equipo. Entonces el papá se da cuenta, dice es que le dice el coach que prácticamente él gana ese partido y toda la liga la ha ganado casi él solo. Y Jonathan Kent le dice, oiga, pero es que los demás compañeros de su equipo están como molestos. Sí, pero el coach le dice, sí, pero a mí no me importa, lo que importa es que ganamos. Y entonces ya es cuando Jonathan dice, bueno, voy a tener que hablar con él, porque a pesar de que es un buen muchacho, pues tiene que saber la verdad, si no va a tener este tipo de situaciones toda su vida. Y en esta famosísima escena del primer número en el que va Lois Lane en esta nave experimental y que pues chafea y se va a estrellar, y que ahí entra el público que está viendo este experimento, sale Superman. Bueno, todavía ni Superman es, ¿no? Es Clark volando y lo salva y demás, y es cuando conoce a Lois. Y este cuadro en particular, esta viñeta en la que a Lois y a Clark los rodea un chorro de gente, me recuerda un poquito también en Man of Steel pasa algo ahí similar, ¿no? Con Henry Cavill, cuando empiezan, no en cuanto a una escena de avión, sino cuando está como en escena África o en algo por el estilo, Te estás confundiendo con Batman contra Superman. Tienes toda la razón. Y es el Día de Muertos. Sí, tienes toda la razón. Que o sea, apaga un incendio, rescata gente en un edificio que se está incendiando. A tocarlo, ¿no? Y la gente que ya sabes que aquí todos nos disfrazamos todos nos pintamos exactamente igual la cara en Día de Muertos. Así estaba en esta celebración. Gracias, James Bond. En un pueblito mexicano, y la gente lo empieza a tocar así como si fuera un dios. Pero en esta escena más bien él muestra como un poco de desesperación porque la gente se le quiere colgar. O sea, la gente se vuelve loca y él lo dice es que todos querían un cacho de mí, por así decirlo. Un cacho de mí. Ahora aquí, hasta aquí, parte, para mí está la belleza del escritor. Porque en medio, tres cuartas partes de cómic, ya te sentó las bases para lo que siguen todos. O sea, te aventó un origen que, si bien dice Jorge que es algo rápido, sí lleva mucha carne adentro del centro aquí de los cómics. Luego, en otra parte, te topas con ese tema del fútbol americano y rápidamente te muestra el cómo los Kent le dieron esta crianza que va a sentar los valores. Para que no te sorprendas al rato que haga algo, el por qué es, ¿no? O sea, te muestran que viene de otro planeta muy rápidamente, que el planeta tiene otro tipo de problemas, que es lo de la kriptonita. Te muestra el del americano donde gana, le da el sermón, entiende las cosas, y luego en una tercera te muestra el, pues es que yo no puedo seguir aquí en Kansas, ¿no? Tengo que irme a hacer el bien en algún lado. En tres capítulos te puso todo lo que va a representar Superman una vez que se dé a conocer al público, y eso lo condensa muy bien, porque obviamente uno como fan de los cómics quieres más, ¿no? Pero si tú le dices a un fan de las películas, quiero conocer más de Superman y quiero entrarle a los cómics, entrale a los que quieras, ¿no? Cómpralos, pero consíguete el TP o vía web de Man of Steel, porque ahí vas a entender la esencia de él. Y en estos tres a mí me gusta mucho cómo se muestra la parte del origen real de Superman, ¿no? Algo que a mí me encanta en este cómic es cómo explican que aparece el bebé con los Kent, porque ellos se lo encuentran. Aquí no van manejando y cae el meteorito, etcétera. Ellos están en su granero, en su casa. Bueno, en su granero no, están en la casa. Y ven que cae algo, van a ver, encuentran al bebé, el bebé nace. Marta dice, pues nos lo vamos a quedar, porque como alguien se atrevió a mandar a este pobre bebé solo, pues hay que quedarnos a cuidarlo. Y dice Jonathan Kent, y así de la nada, así como casi casi de milagro, cayó la peor tormenta en mucho tiempo en Smallville, y es una tormenta que duró 5 meses. Entonces, haciendo cuentas, vamos a suponer que antes de esos 5 meses ellos dicen que ya tenían 8 años tratando de tener hijos. Si de pronto se inventaran un embarazo, ¿no? Pues es que tenía 3, 3 y medio. A esa edad, a ese tiempo, no se nota tanto físicamente un embarazo. más los 5 meses que se aventó esta tormenta, para cuando ya pasó y ellos pueden regresar al pueblo o ya volver a ver gente, ya habían nacido el niño. Es como de, ah, les tenemos una sorpresa, ya tenemos un bebé, no nos habíamos visto en medio año o más de medio año. Tiene mucho sentido. Eso, esa idea me gustó bastante. Por una tormenta de nieve de 5 meses. Te lo, ¿cómo vamos a comprar John Byron? Nada más, pero pues va, va. Nada más porque nos caes bien. Y me encanta la idea de que en este primer número, la idea más o menos de... Porque dice Clark, pues que no sabía qué hacer, que estaba enojado, estaba asustado porque la gente lo rodeaba y lo jalaba y querían algo. Dice, no, me fui ahí que a un pico de una montaña en el Tíbet, uh-huh, a ver, porque no sabía qué hacer. Y sé que quiero usar mis poderes para ayudar a la gente. Pero no puede ser él. Pero, y el papá le dice, ah, como, creo que yo sé cómo. Entonces te da la idea de que esta identidad o el... Sí, el asumir otra identidad distinta es idea tal vez del papá, ¿no? Y el, este pequeño epílogo de que 2, 3, 4 paginitas. La justificación es, del traje está muy... Es padre, hermoso, ¿no? Es muy bonito. Todo, toda esta escena en la que está creando su nueva identidad, ¿no? Que está probándose el traje, el peinado con los lentes, todo lo que lo, le dice mamá. Siempre, este primer número lo puedo leer y leer y leer y leer. Y se me hace muy emotivo, ¿no? Porque, aparte, te acuerdas que da... Desde aquí, da una explicación muy interesante de lo de la ropa. Ajá, que usa el traje así de... El traje es muy pegado. Está pegado. Está pegado porque la invulnerabilidad que él tiene, si usa el traje muy pegado, pues no le van a, no le va a hacer tanto daño de tan pegado que lo tiene. Y aparte le dice... Y le dice, ay, aparte se te ve re bien porque se te marcan tus musculotes. Le dice la mamá que se ha dado cuenta desde que tenías 12 años que la ropa que llevas así muy pegada a tu cuerpo nunca parecía que se desgastara o ni siquiera que se ensuciara, ¿no? Por este campo de fuerza que tiene, uh-huh, Superman alrededor del cuerpo. Y como decías bien, pues aparte te ves bien buenorro, mijo, ¿no? Y todavía se está probando la capa y ahí todavía no ves pequeños como tomas en las que ves... Se nota cómo se está poniendo la bota, se está subiendo la camisa, pero no te muestran a Superman todavía. Y esta viñeta del beso en la frente, en la que le dice, bueno, ya me voy porque, tal cual dice, desde ahora, cada vez que la gente necesite, ahora sí que mi muy especial tipo de ayuda, no tendrá, pues no será tal cual un trabajo para el ordinario Clark Kent. Y ya le das vuelta y es el cierre muy bonito. Esta imagen súper clásica, ¿no? De John Byrne con... Será un trabajo para Superman. Y ese es tal cual, ¿en qué serán? 24 paginitas. Sí. Es la destrucción de Krypton, la medio adolescencia de Clark. Pues bueno, ya ni tan adolescente, creo. Es que, ¿sabes qué? A lo mejor lo que sí, único que podría quejarme es que para estar jugando fútbol americano, universitario, si es que es, ni siquiera creo que fuera universidad eso, yo creo que la de prepa, uh-huh, ya se veía muy grande, ¿no? Ah, y mencionar que toda la miniserie de Man of Steel transcurre en... Son 10, 15 años, ¿no? Más o menos. Son un chorro porque cuando se encuentra por allá por el número 5 o 6 a Lana Lang, le dice, pues es que tú me dejaste, me contaste tu secreto años, sí, y pasaron hace 15 años que no nos vemos, ¿no? Sí. Y aquí ya se ve de 30 y poquitos años Superman cuando todavía 2 escenas antes estaba jugando fútbol americano. Esa sería mi única queja, de que se ve ya muy mayorcito, pero se ve fregoncísimo. Sí, hay un momento, no me acuerdo, es de los últimos números, en donde dice, he pasado 28 años de mi vida, sí, como con estas habilidades, ¿no? Ahí es donde dices, ah, ok, tiene 28 años. Y también hay otro en donde ya, entre número y número, entiendes, sí, que pasa bastante tiempo. Cuando ya conoce a Lois, hay otro en el que dice Lois, llevo 5 años investigando a este personaje, no sé qué. Uh-huh. Entonces también ahí entiendes, ah, ok, entonces ya llevan tanto tiempo platicando. O cuando Clark está platicando con ella. Bueno, va. En el segundo número, que es ya como la presentación de Superman, vemos sus primeras acciones, lo que decíamos de la chica esta, la que le baja el volumen. Que me encanta que la asaltan, le quitan la bolsa y se sigue caminando ella, pero la acaban de asaltar y como que le dio igual, en verdad. Ajá, porque regresa Superman gorro. Y la ves que ella sigue caminando muy campante con su gigantesco boombox. Es que ella venía de Ciudad Gótica, estaba acostumbrada a que la asaltaran. A los malandrines. Y este segundo número es, si no me equivoco, es en el que se presenta también a Lex Luthor. Uh-huh. Porque Lex Luthor, algo que te dejan claro en cuando empieza a aparecer Metrópolis, es que Lex Luthor prácticamente es amo, señor, dueño y maneja lo que sea en Metrópolis. Incluso cosas ilegales. Ilegales a lo mejor que no son como crímenes necesariamente. Como crímenes, uh-huh. Pero tienen una invitación para ir a un yate, a una cena muy importante organizada por Lex Luthor. Y Clark está viendo a Lois y le dice, ah, vámonos para tomar como el taxi o algo así. Le dice, no, vamos a la azotea. ¿Cómo que a la azotea? Dice, sí, es que allá está, nos está esperando nuestro ride, nuestro chofer. Y resulta que Lex Luthor le manda un helicóptero y dice, oye, ¿pero esto es legal? No, no es legal. De hecho, el techo de este edificio ni siquiera aguantaría o no funcionaría para hacer un helipuerto. Y decide, oye, ¿pero estás de acuerdo con que haga esto Lex Luthor? Pues claro que no, pero él maneja lo que sea. Ahora, dos cosas que me gustan mucho de este segundo tomo es que se establece muy bien la personalidad de Lois Lane. Uh-huh. De, que también es como debe ser. Necia, así stubborn, ya sabes, de que... porque uno, así es ella, y en ese momento Clark tenía que menguar su personalidad, ¿no? Lo vemos en el 2 y en el 3, en la parte del barco y todo lo comentado con Lex Luthor, pero desde que ella lo ve en el primer tomo cuando agarra el avión y que le dice, hold it there, Buster, una cosa así como, ¿a dónde, quién eres, a dónde vas, por qué no te reportas, ¿no? Y aparte, en este segundo número, que es cuando vemos a Lois, ella ven pasar a Superman que está comiendo con Perry White, si no me equivoco, le dice, ¿qué onda? Es este cuate que te salvó, ¿no? En la avioneta, bueno, nave, esta cosa que estaba cayendo. Sí, pues vas, mija, a conseguir la nota. Y pide echa un telefonazo para que un amigo suyo, un contacto de LexCorp, le eche la mano para rastrear a Superman con un helicóptero. Y por ahí avienta esta frase Lois de que dice que ella ya tiene un Pulitzer, o sea, ajá, eso ya te establecen de que yo soy una fregona y pues no se me va a escapar esta historia, así nada más. Sí, de hecho, justamente eso dice, porque le dice, ah, baja tantito y déjame aquí adelante. Iba a saltar, ¿no? Y ajá, le dice, me voy a echar un brinco. Y dice, ¿cómo que un brinco? Y le dice, mi vida, no me gané un Pulitzer, cuidando, ajá, sentado en un escritorio tecleando. Entonces, sí, es como una chica de acción que va a buscar la nota. Algo que está muy chistoso es que llega a diferentes lugares donde acaba de pasar Superman, ya sea un robo. Nunca lo encuentra y todo siempre es la frase de, y se acaba de ir hace unos segundos. Y nomás no puede dar con él para lograr entrevistarlo. Ahora, lo otro que también se me hace interesante, el segundo punto, es la manera en que Superman trata con los delincuentes. Uh-huh. Porque hasta ahorita salvó un avión. Entonces, uno como primer lector, ¿no?, pensando en que esta es la Biblia del que quiere iniciar con cualquier tomo o historia de Superman, es cómo va a tratar al criminal ordinario, ¿no? Porque justo esto a mí se me hace inclusive más interesante que muchas de sus guerras intergalácticas o luchas de poder con seres, hasta el señor el Mixiplix, o sea, realmente aquí ves cómo se acerca y háganse para atrás todos su equipo de policías de SWAT, porque voy a entrar, le disparan, no pierde el control, quema las armas, maneja de manera muy puntual el de no le pegarás a una mujer. Ah, pero aquí estaba el detonador de la dinamita marca Acme que tenías tú, ¿no? No, y aparte cuando, o sea, la golpea, pero no le da un golpe tal cual, sino que le da como un garrochazo ahí en la nariz casi. Y a los demás cuates así, a los otros secuestradores que están ahí en esta tienda de joyas, en una escena pues como común de robo, con unos golpecitos apenas ahí muy ligeros los noquea. Y a esta mujer que tiene más pinta de hombre, tal cual dice, no, yo jamás le pegaría a una dama. Y le da un garrochazo y la noquea un rato, pero porque dice que solamente lo hizo porque alcanzó a percibir que tenía una dinamita, una bomba, y muy sensible, y no quería desactivarla teniéndola ella pegada todavía al cuerpo porque era muy peligroso. Entonces sí necesitaba como ser cuidadoso. Entonces sí se noquea a una chava, pero de forma muy caballerosa. Y es esta, y como decían, esta onda de Lois como la Margot Kidder, que es necia, aventada, hasta temeraria, y podrías de repente hacer como inconsciente, ¿no? Porque ella se avienta con su coche al agua. Que la idea se la da, bueno, no se la da, sino que le llega cuando está platicando con Jimmy. Es que dice... Que siempre ¿cómo? Llegas tarde. Siempre, ¿no? Llegas tarde. Dices que no puedo predecir un accidente. Y él dice, ¡ah! ¡Mayor! Y entonces ella provoca, por así decirlo, su propio accidente, que es aventarse en su carro al agua, al río. Y pues ahí va Superman a salvarla. Pero ya después te das cuenta que Superman todo el tiempo supo que era una como trampilla, porque le dice para conseguir una entrevista. Para conseguir la entrevista, porque no cualquier persona trae un tanque de oxígeno en la parte de abajo del asiento del carro. Y ya desde ahí andaba de ojo alegre, ¿no? Ya le gustaba a Lois desde que la vio la primera vez, entonces le concede la entrevista ahí en el departamento. Y digo, muy respetuoso el de yo no tomo y no me gustan los quesos fuertes o el olor a patas. Y de repente ya le suelta como la exclusiva y ya viene emocionada porque tiene la primera entrevista, ¿no? Y Atoration, ¿no? ¿Cuál que llega ya toda emocionada? ¿Qué pasó, jefe? Aquí ya está la de 8. Y no, pero espérate, es que hay otro. ¿Cuál de 8? Si ya vinieron a platicarme esa historia, ya hasta la imprimimos. Conozcan a Clark. Y ta, ta, ta, tan. Y aquí está Clark Kent, el que se te adelantó. Y entonces ya le agarra ya una. Una especie de odio. De odio, de récord, porque le borró la historia del siglo, ¿no? Y es un cuate que llegó, no tenía chamba ahí, o sea, llegó a vender esa historia, esa primicia. Ahí acaba este segundo número y justamente entendemos que pasó como año y medio empezando el tercero, porque es cuando Lois y Clark ya son, pues, como equipo, ya tienen tiempo de conocerse. Lois visita el departamento de Clark porque ahí se quedaron de ver y le dice, Ah, bastante, bastante limpiecito, bastante bien acomodado tu departamento. Así de, sobre todo para alguien que es un cerdo. Y así de, también que íbamos, pero así de, ¿por qué me dices así? Pues es que eso eres, porque me robaste la historia. Así de, Lois, ya tiene año y medio de eso. Ya supera a la mujer. Le dice, no año y medio, son tantos meses con tantas semanas, tantos días y unas cuantas horas de que me robaste la historia del siglo. Así de, ya, por favor, supéralo. Es algo muy, muy, muy curioso, muy chistoso. Y ya después viene esta historia que platicábamos de cuando van al... Que es en Ciudad Gótica yate. El tercer número. Yo creo que el del yate es en el 4, guapo. Ah, sí, es cierto. El tercer número está dedicado a explorar un poquito este primer encuentro, finest. ¿No? Un primer encuentro de Batman con Superman y establecer como los límites así de, bueno, estás en mi ciudad, aquí se hacen las cosas de este modo. Y que es como la idea, bien hecha de lo que trataron de hacer en Batman contra Superman, en el que Superman no está de acuerdo, no aprueba los métodos de Batman. Pero ve que no hay otro. Pero él cuando llega y Batman le dice, a ver, aquí las cosas son así, y se unen para derrotar a este enemigo, a la urraca, en inglés es Magpie. Y Superman dice, ok, lo entiendo, no lo apruebo, pero tú sabrás, ¿no? Es tu ciudad. Que además, dos cosas. Qué bonito le cae al Batman a John Byrne. Justo lo que estaba pensando, qué lujo es ver a John Byrne dibujando a Batman. Bueno, enmascarados en general, pero Batman, qué bonito, ¿eh? Sí, me gustó mucho eso. Yo también tenía mis dudas de que dije, híjole. Y más porque estás marcando que la serie es de otro personaje. Le quedó muy bien. Sí. Y la otra es este precedente donde la teoría dice que Superman es el ser más poderoso, pero Batman es el que tiene el ingenio para siempre estar ahí, porque cuando Superman se lo quiere llevar a la policía, a la delegación, vámonos al torito, joven. Le dice, espérate, pues traigo aquí una bomba, compadre, y se va a morir un inocente, ¿no? Si tú me detienes... ¿Me tocas? Va a morir un inocente, se va a activar, tiene la como... Bomba. Le pide que lo revise con su visión de rayos X, tiene una especie como de campo de fuerza personal, y dice, si ese campo de fuerza es vulnerado por ti, va a explotar una bomba que va a matar a un inocente. Y Superman dice, ¿te atreverías a hacer eso? Pues tuve que tomar medidas porque sabía que un día ibas a venir a ver qué onda conmigo. Que esta era una visión de rayos X rosilla, porque sale el Batman color rosa, ¿no? Así era su campo de fuerza. Pero bueno, el punto es que, o sea, este villano de Batman, o sea, a lo mejor no es un Joker o algo así. Mm-hmm. Sin embargo, sí tiene acciones del estilo de la galería de villanos de Batman, que es que está enferma mental y lo que ella quiere es conseguir cosas, ¿no? Objetos valiosos, cosas bonitas, que repite esa frase constantemente, por eso se llama Urraca. Y, o sea, pero Batman le dice a Superman, es que tú tienes que lidiar como con... defiendes al planeta en general y tienes que lidiar como con criminales, asaltantes, etcétera, pero aquí es otro tipo de personas con las que me enfrento. O sea, esta morra hay que detenerla ya, porque de tal y tal y tal atraco es una ladrona. Detenerla Oh, oh Dios. Okay. Esto ha sido una de las... Gracias, Emanuel. Te amo. Nos ha dejado un poco alterados mentalmente esta... ¿En qué me quedé? Este performance. Es una ladrona. Que es una ladrona y hay que detenerla. Porque ya ha dejado varios heridos, muertos, así, quemados con ácido en la cara. O sea, está grave lo que está pasando y hay que agarrarla ya. Entonces, y Batman le dice, ¿sabes qué? Tú, al detenerme, yo estaba persiguiendo a este tipo, a este rufián, secuaz de esta mujer. Él sabía dónde iba a atracar por la próxima vez. Ya se me escapó por tu culpa, así es que pues ahora échame la mano. Entonces empieza a trabajar con él para poder llegar al fondo. Ahora le hace un comentario medular que es: acabamos de dejarlo en la policía. Y el nivel de corrupción de Ciudad Gótica va a permitir que en 2 o 3 horas salga. Yo tengo que volver a meterla. Es diferente a tu ciudad, ¿no? Porque le hace este comentario donde pues la Ciudad Gótica es oscura y Metrópolis es de alguna manera soleada, ¿no? Uh-huh. Y como paréntesis, Magpie es uno de los pocos villanos de todo el universo de DC, al menos de superhéroes, que se mantiene muerto. La matan 6 años después, tratando en los 90s, y no ha regresado. O sea, 25 años después, no ha regresado. Bueno, no se muere aquí. Completando lo que dice Luis, un poquito ya, como la penúltima página, algo así, es cuando Batman le dice, ¿sabes qué? Es que Magpie es solamente la punta del iceberg, de esta montaña de basura, Superman. Es una montaña de basura que va desde las alcantarillas más profundas hasta las oficinas más altas del City Hall, que sería el ayuntamiento. El ayuntamiento, ¿no? O sea, así de, pues es que aquí no hay de otra, ¿no? Por eso yo, y el mismo Superman le dice, ah, y por eso es que tú actúas fuera de la ley. Entonces, ok, entiendo. Dice que no le gustan los vigilantes. No me gustan los vigilantes. Aunque él mismo ha sido llamado de esa manera. Así que entiendo que... Pero hay un trabajo aquí que se necesita hacer en Ciudad Gótica. Y tú pareces pues ser el adecuado para esta tarea. Entonces ahí como que se da a entender de, bueno, ok. Ah, porque le dice, bueno, ahí nos vemos. Pero te va a estar guachando ese vato. Así de, nada más no te me vas chueco y voy a regresar por ti. Está padre como al final Batman dice, o sea, piensa más bien. Dice algo como de, ay, qué persona tan curiosa, me cayó bien. Qué agradable sujeto. Ajá, qué agradable sujeto. En alguna otra circunstancia incluso podría llamarlo amigo. O un super amigo. ¿Y quién iba a pensar que 32 años después iba a andar en una feria con Lois Lane y Selina Kyle pasando un... cita doble. Una cita doble previo a una boda. Y en el número 4 de esta super miniserie... Es donde se introduce platicamos. A este personaje de Lex Luthor, que es lo que decía Waco, que van Lois y Clark a cubrir un evento en este super mega gigantesco yate de Lex Luthor. Es donde vemos cómo se rasura Superman. No, detallitos muy bobos, podríamos decir, pero que te dan, ayudan a construir el personaje así de, bueno, ¿cómo se limpia? Porque ¿cómo se con limpia? Con Charmín. Con el pachón. No, porque... Bueno, ¿quién sabe? Podría haberse evitado Hay por ahí un comicillo. Obviamente no es de DC, es como un webcomic. Alguien lo dibujó, de que Superman sacaba a pasear a Krypto y va ahí en la nieve y Krypto deja pues, sus chocorroles kryptonianos, pero son radiactivos. Ok. Entonces sí tiene que manejarlo Superman así como si fueran barras de plutonio, sí, una con cosa. Con cuidado, así. ¿No? Ajá, está chistoso. Porque aquí Byrne pudo haberse evitado la fatiga de... Voy a hacer que Lois llega un poquito antes a la cita al super departamento de Clark, porque vive bastante bien Clark y sí. Lois. Y no sabemos de dónde consigue ese ingreso Clark Kent para vivir en ese departamento, ¿verdad? Sí, sería tan recto como se decía. ¿No se quedaría con alguna parte de los botines? Pues es la estrella, es un reportero. Ajá, lleva mucha exclusiva. Pues su primera historia fue justamente la historia de Superman, que no fuera un reportero de los chidos del Daily Planet desde entonces. Y como ya llega temprano, lo agarra sin rasurar. Entonces eso le da el pretexto a John Byrne de darte ese detallito. Pues cómo le hace para rasurarse, ¿no? Que es refleja, echando su... Tiene una plaquita, un cacho del metal de su nave. Del cohete, ¿no? Ajá. ¿Y qué hace? Pues se enfoca ahí... Rayo láser, le rebota en la carilla y que se cortan los pelitos. Que dice que poco a poco su piel se ha ido haciendo endureciendo, resistente a su propia visión calorífica. Y que cada vez es más complicado rasurarse, ¿no? Uh-huh. Y es esta escena, van a este yate en el que hay un, pues como un ataque terrorista, llegan unos cuates como de Venezuela, Guatemala, creo. Venezuela, mm-hmm. unos guerrilleros así de película de Schwarzenegger, de comando, y avientan a Clark por la borda, y ya sabemos, Lois siempre medio machorrilla, de repente pues se pone a pelear a trancazos con ellos, faulea uno, pero resulta que pues Clark aprovecha que lo aventaron por la borda para regresar con su identidad de Superman y pues salvar el día. Ahí es cuando tiene este primer roce, ¿no? Con Lex Luthor, que le dice, oye, pues tú eres el chido, toma este cheque por $25,000. Ya trabajas para mí. Ya estás en mi nómina. Ya estás en la nómina. Y dice, no, ¿qué pasó, señor? No, yo no. Yo no le hago eso, ¿no? No le hago eso, joven. Y en ese barco está el alcalde. El alcalde, ¿y qué es lo que se descubre? Que todo fue plan del Lex Luthor. Ajá, que él sabía que había la posibilidad de que llegaran unos terroristas ahí, unos guerrilleros, y él estaba preparado con su propio equipo de seguridad, por si las flies, pero tenía la orden de no hacer nada porque suponían que iba a llegar Superman a ayudarlos y querían ver cuáles eran sus alcances. Entonces el alcalde dice, ¿cómo? O sea, entonces usted puso en peligro a toda esta gente nada más para ver qué tan fregón era Superman. Lo nombra ahora mismo usted, deputy, que es como el ayudante, ¿no? Ayudante de... Es que, casi siempre eso lo he escuchado más en sheriff, ¿no? Le da un nombramiento. Un nombramiento especial de policía auxiliar, digamos, y le da la facultad de poderlo arrestar. Arreste a este hombre, por favor. Desde ahí se vendió a los poderes fácticos Superman. Te voy a decir una crítica y un cumplido. A mí ese tema de que Lois Lane agarre la ametralladora y someta a 7 terroristas... Digo, hijo, o sea, me cuesta un poco, porque llevaba bonitos detalles con lo de la rasurada. Ahí te voy a detener un momento. Aquí lo mencionan, y eso es historia de Lois Lane desde siempre, es hija de un general. Que sabía sus armas, ¿no? La hija del general Sam Lane, no sé qué, uh-huh. Y es hija de militar, sí, y sí, entiendes por qué tiene esos alcances. Sí se llegó a ver un poco más como de, el hecho de que seas una hija de un general, de un militar, no te califica en automático. Exacto, no es en automático que ya seas experta en artes marciales y en armas y en lo que sea, pero es una justificación aceptable, diría yo. Claro, y el cumplido es de los mejores Luthors. Para mí es el Lex Luthor definitivo. Y después irá a perder su cabello, pero ahorita como lo pintan, con la personalidad arrogante, con lo planeador que es, pero sin tener que ser ese, ni ese científico brillante, ni aquel cuando se va a su cuerpo joven que se clona a Alexander Luthor, ¿no? Que se creen que es su hijo. O sea, este Luthor, y tampoco es un parecido a Kingpin, aunque tiene rasgos en la manera en que controla la ciudad. No, al no ser pelón, no lo asocias inmediatamente, ¿no? O sea, esa media calvita acá de la frente, que luego se vuelve pelirrojo. En cuanto a Lois, aunque hay varios años de distancia, yo creo que está un poquito contagiada del papel de Ripley, ¿no? O sea, y está padre, porque está esta mujer de acción, ¿no? O sea, no es nada más la... Aunque usted... Damsel in distress. Ah, ese Ripley no, ¿verdad? No, Ripley, no. Helen Ripley. Más berrinches. Por ahí llega a mencionar Lois que este cuate Luthor la está cortejando y que duro y duro y dale. Ah, porque recordemos en el número 2, cuando pasa Superman volando y le dice Perry White, oye, vete, mija, a conseguir la exclusiva. La están vigilando Lex Luthor y su chofer desde una limusina en la calle y la mandan a llamar, pero ella les dice, no puedo, tengo que hacer chamba. Y le dicen, oiga, pero es que el señor Luthor se va a ir cinco años, algo así. Se va a ir un buen de tiempo a Sudamérica. Y no se le ve la cara a Luthor, pero ella llega a mencionar que, ay, este cuate que es muy insistente. Y algo dice por ahí que se está quedando calvo. Sí, y conforme vas... aquí le hace una burla, dice que ya se parece a un personaje de I Love Lucy. No sabía de quién era, hacen una referencia a un personaje. Sí, de hecho se parece mucho al dibujo de John Byrne del Lex Luthor, el personaje que mencionan, parece mucho. Y ahí medio lo humilla en público, ¿no? Así de, aparte no me gustas y te estás quedando pelón y te pareces a tal personaje, ¿no? Y le pegan el orgullo, claro. Aparte de que lo arresta... Superman, sí lo procesan, lo meten a la cárcel 2 segundos y se escapa. Bueno, no se escapa, más bien ya lo dejan ir y le va y le advierte, ¿no? Después a Superman, ¿sabes qué, mijo? Ya te ganaste un enemigo. Y yo me voy a encargar de que, o sea, tú te vas a morir, yo voy a provocarlo, pero nadie va a poder probarlo. Está muy bueno, ¿no? Y como surgimiento de esta enemistad. está bastante padre. Y luego vemos en los siguientes números, o sea, cómo este Luthor poco a poco sí se va envejeciendo. Sí pasa el año, el tiempo, pero va envejeciendo y se va quedando más peloncillo. Hasta me imagino que después, ya unos números después, ya en lo que es la serie regular de Superman, también dibujada por John Byrne, pues ya como esta imagen que tenemos de Luthor, pues pelón, porque después de que se termina la miniserie de Man of Steel, de hecho viene un anuncio muy bonito junto a la última página de este Superman, diciendo que la Tierra, lo que lo vuelve humano, viene un anuncio publicitario de los tres títulos que se lanzaban al mes siguiente. Era Superman por John Byrne y Terry Austin, con la primera aparición de Metallo, que está padrísimo ese número. The Adventures of Superman por Mark Wolfman y Jerry Ordway. Jerry Ordway, de quien en el episodio pasado el buen Luis Maggi estuvo platicando de esta miniserie de Red Menace. Y Superman in Action, que sería el Action Comics, ¿no? Bueno, el título que le correspondería a Action. En el último, penúltimo número de esta serie, se introduce a Metallo, que es básicamente el producto Bizarro. Bizarro, que es producto de una investigación que está tratando de hacer este Luthor, multimillonaria en Japón, ¿no? Está ahí, en China. Ahí es donde vemos, porque quiere replicar, sí, un Superman, quiere ver. Ahí es donde vemos por primera vez un personaje que no sean los papás o el mismo Superman. Bueno, de hecho, ellos tampoco saben hasta ese momento, pero ahí Lex Luthor sabe. Científicamente comprobado que Superman no es de este planeta. Él sabe antes que el mismo. Sí, porque Superman. cuando logran, lo primero que vemos, de hecho está muy padre la primera página de este cómic, porque está Superman sosteniendo a la armadura clásica del Lex Luthor de los Superamigos. Está verde con morado, pero resulta que es nada más una persona que contrató a Lex Luthor. Ajá, es un minion con un traje especial que ya se murió, de hecho. Ajá. Que ya se murió o se iba a morir o algo. O sea, Lex Luthor se protegió muy bien para que Superman no pudiera inculparlo. Le mandó, dice, un cuate ahí con armadura a fastidiarlo. Ajá, ¿no? Y Superman le dice, es que no, aquí dice todas estas piezas manufacturadas por Lex Luthor. Made in Luthor. Men Luthor Corp. ¿Aquí es Luthor Corp o Lex Corp? Es Lex Corp, ¿no? Y y le dice, sí, pero ¿qué crees? Que esas empresas están reportadas como robadas. Esas mercancías, esas piezas. Entonces, pues, no me puedes echar a mí la culpa. Y esta cuate, persona, así de fuera, fue despedida tiempo antes. Entonces, no hay manera en la que puedan relacionar. Pero todo eso es un plan del Lex Luthor para poder obtener algo del ADN de Superman y completar su experimento de clonación, porque él quiere tener su propio Superman para controlarlo. Pero justamente lo que sale mal es que le explica el científico que está diseñado su experimento para funcionar en humanos, y el ADN para replicar Superman, formas para clonar, de vida forma de terrestres, vida, terrícolas, ¿no? Exacto, terrícolas, no terrestres. Y como no funciona, entonces ahí descubren es que Superman es una forma, le dice, está diseñado para formas conocidas en la Tierra, y Superman es una forma de vida desconocida. Entonces el clon no salió como debería haber salido. Y Luthor dice, tíralo a la basura, no quiero volver a saber de él, no quiero volver a saber de ti, me regreso a Metrópolis. Entonces se supone que por ahí lo tiran, pero es justamente la creación de Bizarro, que como es un clon inestable, imperfecto, no tiene la capacidad de hablar. Pero no es malo bien. Hasta eso, no es como, sí, como el monstruo de Frankenstein, hasta cierto en cierta punto, forma, ¿no? O sea, él cree que es Superman, porque lo que empieza a tener empieza a tener como acciones pensando de una manera muy rara, pero como si él fuera Superman Clark Kent, porque lo que hace es inmediatamente ir a Metrópolis, porque él sabe que es de allá, que allá vive. Y lo que hace también es ir a robar un traje, porque Clark Kent usa trajes, y se pone unos lentes, o sea, empieza a tomar estas acciones porque él cree que es Superman. A mí se me hace un buen parámetro, porque te lleva, una vez más echándole flores al escritor, te lleva del origen a la relación con los, a la crianza, a la relación con los padres, con Lois, mete los primeros acercamientos a salvar gente, a batallar con el criminal ordinario, te lleva con el mastermind, con el cerebro detrás de todo, que es Lex Luthor, y ahora te pone con un ser poderoso para mostrarlo, así es, física, sin estarse conteniendo, exactamente. Y eso también te lleva a la línea psicológica de decir, todo este tiempo me ha estado conteniendo, qué puedo hacer con él, y ver cuál es su línea de pensamiento, que mucho tiene todos los seis arcos, los seis tomos traen temas de acción, pero el tema de su razonamiento es la base de todo lo que hace Superman. ¿Cómo piensa ahorita que está enfrentándose a alguien de un poder que no había encontrado antes, ¿no? Eso es muy, muy bonito. Como dices, pues en este número te permite ver cuáles son las capacidades físicas de Superman de tú a tú, ¿no? Contra alguien de su mismo calibre, aunque por ahí en algún otro número, no sé si es cuando levanta el barco, el yate de Lex Luthor, dice, ah, qué curioso que los objetos me pesen, siento que me pesan menos cuando estoy volando que cuando estoy en el piso. Y son esas como pequeñas semillitas que va dejando ahí, ¿no? Byron, así como de cómo puede cargar esto, qué tan rápido puede moverse. No deja cabos sueltos. Eso, me gusta. Y pues en fin, este Bizarro, pues así es como un personaje inocentón, por decir así, porque termina... No entiendo bien, no sé, depende, yo creo que la... ¿Cómo lo ven ustedes? Si la interpretación. Lo interpreten ustedes, si él... termina provocando a propósito su propia destrucción. Sí, eso es lo que te da a entender. Porque al final creo que él se da cuenta. Ah, bueno, porque él, entre comillas, bueno, aparece la hermana de Lois Lane, es Lucy. Lucy Lane. Que está ciega. Se quedó ciega. Se supone que alguien la atacó y le aventó algo en la cara. Y no unos más químicos. Uh-huh. Y la fue dejando ciega poco a poco. Y el contacto, y como ella se quiere suicidar, se avienta ahí del departamento de Lois Lane. Pero la cacha Bizarro. Y aparentemente la piel de Bizarro se está pues deteriorando, suelta un polvito. Ajá. Y el contacto con ese polvito le está ayudando a recuperar la vista. Y suponemos que en sí la salud, más bien. O sea, no creo que nada la vista, sino debe tener algún factor regenerativo, ¿no? En algún momento mencionan, porque platican de la ceguera de Lucy. Y Lois dice, es que los doctores saben que podría recuperar la vista con una combinación de ciertos químicos, no saben cuáles son ni cómo combinarlos, entonces por eso no han encontrado la cura. Y aquí pues se supone que esa combinación de químicos está presente en el polvo que va dejando la piel de Bizarro. Y yo no sé si él escucha o cómo, bueno, porque tiene super oído, podría ser, pero parecería que se entera de que la piel de su piel, su caspa, le está ayudando a la salud de esta chava a la que salvó, y se le avienta con todo, ¿no? A Superman como para un choque directo, un choque brutal, solo en cines. Y vamos, o sea, ya no vemos qué pasó con él, o sea, se hace polvo. Destroza. Uh-huh. Y este polvo mágico hace que le vuelva la vista Lois Lane, exacto, perdón, que Lucy recupere la vista. Pero justamente al final, en las viñetas finales, dice, oye, ¿tú sabías, Superman, que arriesgando tu vida para destruirlo, yo me curaría de lo de la vista? Dice, no, yo no lo sabía, Lucy. De hecho, de alguna forma yo creo que él sí sabía, ¿no? Uh-huh. ¿No? Digo, porque a fin de cuentas pues, no era un personaje, no es un villano tal cual, es un ser fuera de control, es un clon defectuoso y que cree que es Superman, y al final del día pues creo que toma la decisión de sacrificarse para ayudarle a esta dama en peligro, ¿no? De cierta forma, ¿no? Bueno, no dama en peligro, pero pues sí que con cierto problema que tenía Lucy. Y llegamos al sexto número de la serie de Man of Steel, que es cuando que se titula Return to Smallville, si no me equivoco. Bueno, más bien en el quinto número dice, y en el próximo número, el regreso a Smallville, y tal cual el título es The Haunting. Que The Haunting es, o sea, no es otra cosa que se le presenta este holograma de Jor-El que está tratando, porque sí se ve tal cual como un fantasma. Regresa se va de vacaciones unos días libres, se toma a Clark, se va a la granja, a pasar Smallville con sus papás, ahí a comer American Pie. ¿No? Y no de la forma que Jason Biggs lo hacía, lo aprovechaba en esa película noventera, y se le aparece este holograma muy chido. Siempre me he preguntado qué carambas tienen en los brazos el uniforme de Jor-El, estas como barbitas. Son como holanes. ¿Como holanes? Uh-huh. Sí, o es presto barba. Crema de afeitar. No, yo creo que son como holanes. Y se le aparece y le hace como... Empieza a hablar en kriptoniano y Clark no le entiende, pero lo induce, ¿no? Ajá, le da como un toque así en la frente y con eso Clark empieza a entender el kryptoniano y aparte lo lleva a esta como visión como Juan el Bautista. Ajá. Hablas distintas lenguas y tiene una visión en la que se encuentra en Krypton. Exacto. Y de hecho ve a Lara, a su mamá, y le o sea, como que le empieza a decir cosas. Él está súper sacado de onda. Y de pronto, de la nada, reacciona, despierta y está en el campo, y quien lo está viendo desnudo es, no, bueno, trae una batita, no, batita. Se trae su pijama. Este, quien lo encuentra sí es Lana Lang, que le dice: oye, pues qué hubo, hace mucho que no nos vemos, este, ya hace mucho que me dejaste ahí como vestida y alborotada. Porque sí, ella sí se enamoró cañón de él y creyó que eran tan amigos que iban a terminar casándose. 10 años tiene ya en este número que se fue Clark de... Se fue como a los 18. Se fue a los 18 años en teoría. El Superman de Barry tiene 28 años. Y le rompió el corazón, pero no sin antes confiarle su secreto de, pues mira, yo todo esto que puedo hacer. Bueno, unas partes nada más. Puedo volar. Y este... Y tantán, ¿no? Le dije, pues aquí te dejo, mija. Ahí nos vemos. Que te quedas aquí en el pueblo. Se la lleva así en una noche. Ah, cierto, se la lleva a recorrer el mundo y demás, ¿no? Y no, antes de que le explique lo de sus poderes, ella dice, es que por como vi el entorno, sí, y que acabas de ganar el partido del fútbol americano. Dije, creí que me ibas a hacer tuya. Específicamente, probablemente hubiera sucedido, pero... Específicamente le dice, creí que te ibas a proponer, que me ibas a proponer matrimonio. Pero pues no pasa eso, y al contrario, le dice, dame un beso y dime adiós. Y dice, y me besaste en la frente como un hermano besa a su hermana y me rompiste el corazón. Y tú te fuiste a hacer tus cosas y a mí me rompiste la vida, ¿ya? Sí, porque aparte le dice, me mostraste todo lo que podías hacer, me abriste los ojos al mundo, me llevaste a pasear y me regresaste a pinche pueblo, ¿no? Así de, ¿qué pensas? Así de, tú no puedes ser parte de esto. Ajá, así de, mira, todo esto chido, nada más era una probadita, ¿no? Exacto, la suscripción está a $500 el mes. Incluye HBO. Y ni la probadita. Y ni la probada de amor, nada de eso, nada más un besito en la frente, un paseo, sí, por todo el mundo, así una nochecita rápido. Y ahí nos vemos, cocodrilo, porque yo soy hombre de ciudad. De ahí se va, resulta que descubre, y eso tenía que ver ya con el siguiente número, pero ya de la serie de Superman, que es cuando aparece Metalo, descubre que sus papás, al inicio de ese número, los papás le quieren platicar algo, pero le da un codazo Marta a Jonathan. Y dice, cállese viejillo. Cállate, Copulino. ¿Cómo es? Cállate, Copulino. Y ya se calla y no saben, hasta casi al final, descubre Superman que lo que le estaban ocultando a sus papás es que se habían volado el cohete, la nave en la que llegó. Y que eso es parte de esto, tiene que ver con la creación de Metalo ella en la serie regular. Y se le vuelve a aparecer el holograma de Jor-El. Y le da el toque mágico. Y resulta que con ese toque mágico es como Neo. Aprendió historia. Ahora ya puedo, ya sé Kung Fu. Ya sabe un chorro de cosas de su cultura kryptoniana, ¿no? Sí. No sé cuántos dialectos, toda la historia. Puede recitar canciones, todo, poemas. Todo, todo. Es una enciclopedia de la cultura de Krypton, que está padre. Sí, sí, ¿no? Sí. Cómo se lo transmite su papá. Su papá, pues, biológico. Y ahí, tal cual, también como que se queda muy confundido y dice, tengo que irme un poquito a pensar. Papás, Jonathan y Marta. Y se va un ratito por ahí a volar al espacio. Al Polo Norte. Y es donde ya termina tal cual esta historia, que es donde dice, bueno, Es que finalmente entiende, porque sabía que no era de aquí, pero no sabía ni cómo se llamaba su planeta, ni quiénes eran sus papás, ni nada. Y aquí finalmente tiene su conocimiento. Y al principio, cuando empieza a pensar eso, dice, es que ya tengo esta identidad que no sabía. Pero aparte tengo mi identidad con la que fui criado, que fue en la Tierra. Y entonces dice, bueno, ok, Krypton me hizo ser diferente a los demás aquí, que tener los poderes, etcétera, pero a fin de cuentas la Tierra es la que me hizo ser humano. Se sentía como la India María, ni de aquí ni de allá. Changos. Cine Mariscal, las Américas, Churubusco y varios más. Y dice esa cuestión de, bueno, siempre voy a atesorar estas memorias que Jor-El y Lara me dieron con este toque mágico, pero pues solamente quedarán como recuerdos o estos mementos que serían como unos pues souvenirs, recuerdos curiosos de lo que mi vida pudo haber sido, ¿no? Pero dice, pues la neta es esta cuestión que habíamos dicho hace rato, ¿no? Lo de que pues que Krypton es donde pues me concibieron, ¿no? Donde pues sí, tal cual. Pero pues en la Tierra es de donde ya yo me desarrollé. Y ahí es justamente donde termina esta miniserie. ¿Cuál sería su comentario de cierre de esta muy padre miniserie? Yo, ahora que la volví a leer, digo, no siento que haya envejecido. Curiosamente, me parece que incluso la edición de Viz, así en chiquito y lo que sea, el color creo que salió mucho mejor en la edición de Viz que en la original, que son pues, los colores del 86 apagaditos. Todavía no había color digital. Pero al menos mi ejemplar de Superman que tengo de Editorial Viz, es un color mucho más brillante. No lo conozco, pero no siempre se dice mejor el chiquito, la neta. Habrá que verlos. En ocasiones, mijo. Bueno, depende si te lo dan. Claro. Íbamos también. Déjame, le paso las llaves del microbús. La llave de oro. Ahorita que mencionabas lo de la edad y qué tanto ha envejecido, creo que a lo mejor solamente en lo gráfico, pero por cuestiones pues de moda, ¿no? Ropa, cuestiones de arquitectura, interiores de... O sea, por ejemplo, la granja Kent y los interiores, pues eso no cambian. O sea, no es que sea muy diferente en la actualidad una casa de ese estilo. No evolucionaron esos granjeros de Kansas. Pero, por ejemplo, el departamento de Clark, ahí sí a lo mejor un poco. Este vestido... Ah, porque algo que no mencionamos es que Lois termina semi-encuerada en el yate porque... Ella, en la primera página de ese número, aparece con un vestido así súper escotado, acá despampanante, muy ochentero. Ajá, con estos hombros como de caballero del zodiaco. De locomía. Estas sombreras de las antiguas meseras de Sanborns, ¿no? Que eran como de Voltron. ¿De qué eran? Locobox. En tu casa también ponían locomía, por lo que escucho. Trivia, menciona los cuatro integrantes de... Si te lo sabes me vas a decepcionar, pero yo sí me lo sé. Eso me preocupa muchísimo. Adelante, Juan. Creo que en ese tipo de cosas es donde nos podemos ver... Donde podemos ver el paso del tiempo en esta historia. Pero fuera de eso... O sea, creo que lo importante que es la historia... No ha envejecido nada. Se podría, a lo mejor tomando el mismo guión... Cambiándole unas dos, tres pequeñas cosas... Adaptar a una versión moderna y sin problemas. Yo voy a pedir una comisión para Frank Cho de justo esa escena donde sale con el shortcito, con el taquito de Clark. Es Frank Cho, ¿no? El que dibuja estos. El de Skyburn, el que sabe dibujar como las chicas en la silueta. En esa escena justo ochentera, pero llevada a la actualidad. Bueno, no terminé de contar. Que aparece con este vestido, que se lo manda al Lex Luthor y dice... Ah, pues me lo prestaron para la fiesta. Y se acabó. Es un vestido carísimo. Y el punto es que cuando llega... Carísimo de París. Que creo que sí es de París. De hecho, así es cierto. La marca sí es francesa. Y ya que llegan a la fiesta y ve al Lex Luthor, le dice, veo que te pusiste mi regalo. Y lo dice, ¿cómo que regalo? Sí, pues ¿qué, a poco crees que me lo va a poner yo? No, pero pues seguramente tienes ahí varias mujeres a las que siempre les das regalos y yo no soy una de esas. No, es un regalo para ti. Y lo dice, no, a mí no me regalas nada, yo no te voy a aceptar nada. Kent, dame tu saco. Y se quita el vestido, y dice, volteate, nada de miraditas para acá. Se quita el vestido y ya nada más anda con el saco. Y así en ropa interior para una revolución venezolana acá. Y disparando metralleta y todo acá. Y con todo es badass, ultimate badass. Pues de mi lado, o por mi parte, yo creo que lo que dije al principio es como el pilar fundamental para entender el cómo se desarrolla el personaje. Efectivamente, no, la historia no envejece, pero porque el escritor es muy bueno y el dibujo pues es original y esencia de Superman, ¿no? Cualquier otro cambio de que si le ponen su corte con las el mullet, exactamente, la verdad es que no es, eso es para Nightwing que va evolucionando, ¿no? Entonces yo creo que está muy bien hecha, creo que como dices tú envejece bien. Y definitivamente pues es una super recomendación para el que la pueda conseguir, sobre todo la gente que que es muy fanática de las películas de del universo de DC o de Superman. Creo que con esto tienen todo lo que se necesita para entender al personaje al 100, ¿no? Y el arte de John Byrne está así por los cielos, tal cual, literal, ¿no? Muy ad hoc con el Hombre de Acero, súper disfrutable. Creo que no hay una viñeta mala, ¿no? O sea, el Batman que entrega ahí en el segundo número está, segundo o tercer número está maravilloso. Todo su, bueno, siempre su dominio de la anatomía, los detalles de escenarios, los gestos de los personajes muy reconocibles unos de otros, ¿no? O sea, no son, por ejemplo, a mí me gusta mucho el arte de Jim Lee, por ejemplo, pero sus personajes son los mismos, nada más cambian de color de pelo, o sea, es muy, todos Scott, son guapos. O Scott Campbell. O Scott Campbell, que también, ¿no? Todas sus mujeres son, las chicas son iguales, lo mismo. Pero su caracterización de los personajes está padrísima y ojalá podríamos ver, desconozco, yo creo que no hay. Habría que checarlo, ustedes háganlo como tarea, si existe alguna edición como remasterizada, recoloreada, algo ahí que haga que luzca todavía un poquito más para aquellas nuevas generaciones interesadas en el Hombre de Acero. Se puede conseguir relativamente no fácil en grapa. De hecho, hay varios lados en los que te venden el paquetito completo con los 6 números, incluso hasta con la portada variante, ¿no? Porque viene la portada regular en la que está Superman de cuerpo completo abriéndose la camisa y con Krypton explotando en el fondo, y la Special Collector's Edition, que es el pecho de Clark abriendo la camisa, ¿no? En mi caso, yo creo que a mí me vendieron el paquetillo con todas en solo $10, $200 por una de las historias más importantes. Un poquito menos de $200. Porque era más barato el dólar cuando la compré hace 2 añitos. Sí. Unos $180 aprox. Sí. Y por una de las historias más icónicas en los 80 años que tiene el personaje de Superman. Fíjate que sí sacaron en el 93 una nueva edición. Hace poquito. Hace más moderna. Tenemos 16 años. Sí, es lo que hay. O sea, la del 86. Y luego en el 93 volvieron a sacar una. Y a nivel TP está uno en el 86, uno en el 88. Y uno. Y una edición limitada que salió en el 87. Pero sí, 86, 88 como TP. Y 86 y 93 como grapas. Por si merece como una ondita así como Absolute, una onda review, más. Ajá. Pero así de estas que traen las páginas entintadas, algo más coqueto, ¿no? Ahorita estaba haciendo memoria que cuando se anunció la película de Man of Steel, todo apuntaba desde el título que iban a tomar esta historia como base. Y nomás tomaron algunos guiños porque, o sea, sí hay 2-3 cositas, pero la verdad es que no. O sea, como adaptación tal cual no es. De hecho, creo que se fueron por todo lo que no debió haber sido. Pero un detallito es que al principio de esta miniserie, cuando va a explotar Krypton, vemos que Jor-El tiene unos asistentes que son unos robots. Uh-huh. Que se llaman Kilex y Killor. Y esos dos son los asistentes de los papás de Kal-El en la película de Man of Steel, justamente. Interesante. Pues así las cosas en este especial de Superman de Man of Steel, la miniserie de John Byrne y Jick Giordano. Atentos, vuelvan. Ahora sí que esperamos que hayan tomado nota, porque en unos 2 o 3 días lanzaremos una trivia con lo más chocarrera y tramposa, y con solicitud de más detalles posibles de las cosas que se comentaron aquí en este con episodio. Con jiribilla. Para que se puedan llevar a casa el souvenir book de San Diego Comic Con 2019. Antes de despedirnos, pues unos comentarios que nos dejaron ahí en redes sociales, en Facebook. ¿Qué dicen por ahí, Waco? Nuestro amigo Alfred Rodríguez Carmix de El Café Comicero nos dice, no sé si entra en mi comentario, aquí está entrando ya, pero solo diré que hoy más que nunca el mundo necesita un símbolo de esperanza en el futuro, y este es un trabajo para Superman, de lo que platicamos al principio. Miguel Cueto, es el mejor origen que Byrne pudo darle al personaje, y el número uno fue mi primer cómic en la vida y con el que inició mi colección desde muy niño. Okay. Byrne supo adaptar a Clark Kent y a Superman de una forma increíble y le dio su toque a muchos personajes como Lex Luthor, los Kent y Lois Lane. Uriel Ochoa Cruz dice, mejor All-Star Superman. En su momento hablaremos de All-Star Superman, otro gran cómic de personaje. Vámonos, Indalecio Hernández, si se aventó acá un buen choro. Me gusta el inicio de Byrne, pero me encanta su cierre en el número 22 de Superman, cuando mata a los villanos de la zona fantasma, porque fue una victoria que supo a derrota, ya que Superman traicionó sus principios y fue un peso que tenía que cargar. Solo ante sus ojos tengo que seguir siendo el intachable Superman. Recuerdo que la frase de inicio era algo así como: el frío pasa a través de mi impenetrable piel. Mi superoído no puede captar sonido alguno. Es el frío del espacio exterior. Es el silencio de la muerte. En su momento criticaron mucho a Byrne por humanizar o marvelizar a Superman. No lo creo. Simplemente fue su versión y al principio a mí me dio miedo que perdiera su esencia. Pero creo que fue lo contrario. Recuperó al hombre de acción de sus inicios. Y César Santana dice: gracias a ella, en la desaparecida editorial Vid, me interesé por Superman. Y en Instagram por ahí, McLoven07 dice: yo solo vine a pedir saludos para mí y para Betty, lo que no sé si es Méndez o Mendoza. Betty Mendoza dice: para que pues no se pierda pues la costumbre de pedir saluditos. Muchas gracias, McLoven, y gracias a Betty por eso, por andar ahí pendientes del podcast Cómicas. Pues sin más, yo me despido de mi lado, Jorge Tobalín. Ahí estamos en Twitter como El Tobalo, en Instagram como Jorge Tobalín. Comicase, recuerden, está comicase.net. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook. Ahí denos like, compártanos para que más gente conozca de este programa de miércoles que se estrena cada lunes. Yo me despido. De este lado se encuentra Guaco, Luis, el Adonis. Oye, ya puse en orden mis redes, güey. Además, ¿así te pusiste el Adonis? No, le puse como quería que fueran en la misma red, ajá, y homologar, pero el maldito nombre no me lo liberan todavía. En la del Facebook, que se publica lo mismo en realidad, nada más es para ver quién está más cómodo. La página de Facebook es Dr. Macana, Doctor Macana, pero la página del Instagram literal es Doctor-Macana. De hecho, nos vemos la próxima semana con un tema interesantón. Tendremos de invitado a Manuel Conde, el artista dibujante de la versión mexicana de los cómics noventeros de las Tortugas Ninja. Lo pudimos contactar y va a venir a platicar con nosotros sobre toda esa aventura, cuando conoció Kevin Eastman, todo lo que fue ese brete de crear una versión mexicana muy curiosa del cómic de Tortugas Ninja para el público mexicano. Va a estar bien chido. Sin más, esto ha sido todo en el episodio 138 del poderoso podcast Comicase.